Sir Elton Hercules John es un cantante, compositor y pianista británico de música pop y rock, nacido como Reginald Kenneth Dwight Harris. A lo largo de sus más de 40 años de carrera musical, Elton John ha vendido más de 250 millones de discos y ha colocado más de 50 canciones en las listas de éxitos, convirtiéndose en uno de los mejores músicos de todos los tiempos. En el año 2004, la revista Rolling Stone le otorgó el puesto 49 en su lista de los 100 mejores artistas de la historia. Acaban de escuchar Cocodril Rock. Mi nombre es Israel Bagundo. Reggie fue educado en el Royal Academy of Music gracias a una beca que consiguió en esta institución a la edad de los 11 años, que abandonó 6 años después para dedicarse a la música pop. A partir de 1964 comenzó a colaborar con grupos locales como Bluesology, donde conoció al cantante Long John Baldry, y como homenaje a él y al saxofonista Elton Dean, adoptó el nombre artístico de Elton John. Posteriormente añadió Hércules aparentemente como un homenaje al caballo de Stubble and Son. Escuchemos ahora Benny and the Jets. You're gonna hear a letter. En la década de los 60 participó en varios grupos, pero sin demasiado éxito, hasta que en 1967 conoció al letrista y poeta Bernie Taupin. Juntos obtuvieron su primer éxito en 1970 con el álbum Elton John por la canción Your Song, que no escucharemos en este programa. Para 1971 se colocaron 4 álbumes simultáneamente entre los 10 primeros de las listas de Estados Unidos, algo que no ocurría desde los Beatles. También en ese mismo año, Elton empezó a desarrollar una galopante alopecia que le conduciría años después al uso de peluca. Escuchemos Daniel. La década de los 70 fue la de su consagración como auténtica estrella. Comenzó a actuar ataviado con extravagantes disfraces y otros adornos característicos del glam rock, usándolos en conciertos multitudinarios. En esa época tuvo grandes éxitos como Cockadoodle Rock, Candle in the Wind, Benny and the Jets, Don't Let the Sun Go Down on Me. y entre 1972 y 1975, 7 de sus discos entraron a los primeros puestos de las listas de ventas británicas. Para 1975 participó en la película Tommy, dirigida por Ken Russell y escrita por Pete Townshend, guitarrista de The Who. Ahora escuchemos Don't Let the Sun Go Down on Me. No more of your darkness All my pictures seem to fade to black and white I'm growing tired And time stands still before ladder of my life too late to save myself from falling I took a chance and changed your way of life And left me blind by recuperar la década de 1980, dejó de lado temporalmente su relación con Chopin y además de que moderó su imagen y su música, haciéndola más melódica. Produjo nuevos éxitos como I'm Still Standing y Little Jenny, pero ya con menos frecuencia. Escuchemos el tema I'm Still Standing. You just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. Were meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. En 1990 le afectó profundamente la muerte de un amigo suyo, Ryan White. Tras el funeral, confirmó estar a tratamiento para superar su adicción al alcohol, las drogas y la bulimia. Posteriormente, un Elton John, ya renovado y más sobrio, obtuvo un nuevo éxito en 1994 con su participación en la banda sonora del Rey León en colaboración con Tim Rice. Y también ganó un Grammy y un Oscar. Y antes de irnos a una pausa, escuchemos Sorry Seems to Be the Hardest Word. Sorry.